Datozen egunotan, rotezora emakume lesbianen talde armatuaren inguruko Frauen Bildet Banden dokumentala ikusgarri izango dugu Euskal Herrian. Dokumentala orkestera eta egingo diren emanaldien bira honetan parte hartzera etorri da Christine, dokumentalaren ekoizle den Las Otras emakume lesbianen zinema kolektiboaren kidea. Saio berezi honetan, gaiarekin lotutako hainbat eduki gerturatu nahi dizkizuegu, batzuk euskaraz, beste batzuk gazteleraz, eta baten bat hizkuntza biak tartekatuz. Lehenengo eta behin, irailaren 23an, biraren aurkezpena egintzen Bilbo Zarreko Arroka Herri tailerrean, eta horixe izango duzu entzungai. Bertan, bira antolatu duen Baskale elkarteko kide baten ahotsean, elkartearen ezaugarrien eta dokumentalaren edukiaren inguruko zertzelada batzuk jasoko ditugu. Ondoren, Baskale elkarteko beste kide batek, han bertan egiteko zeuzkan galdera batzuetatik bat jaso dugu. Izan ere entzungarri izango dituzuen gainontzeko materialetan informazio sakonagoa jasoko duzue. Tarte honi amaiera emateko biraren datak ere gogoratuko dizkigute. Kartelean ere badauzkazue, baina aipatzearren Bilbon irailaren 30ean eguerdiko 12etan ikusi al izango dugu Bizkaiko Emakumeen Asanbladako lokalean, Pilota kalean, eta urriaren 3an arratsaldeko 7etan Lasinsorgan, Askao kalean. Ondoren, bigarren tarte modura, dokumentala Gasteizko Zaharraz Arro jaietan proiektatu zenean, Alabede Irratiko Onosera edo ez da izango irratsaioko kideek egindako elkarrizketa entzunal izango duzue. Bertan, dokumentalaren inguruko informazio sakonagoa jasoal izango duzue. Eta amaitzeko, gure Gasteizko lagunek egindako elkarrizketaren ondoren geratu zitzaizkigun zalantza batzuk argitzeko aprobetxatu genuen Arrokan egindako aurkezpenaren osteko tartetxoa, eta horiek ere entzun ahal izango dituzue gaur. Hortxe doa ba, Frauen Bildet Banden dokumentalaren inguruko saio berezi hau. Bueno, ba, lehenengo eta behin, ongi etorri eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, eta hasiko naiz hemen gauden emakumeen aurkezpena egiten, bai. Entonces, tenemos a Gudrun, a saber cómo lo digo, Hadler, que es compañera de Baskale. Bueno, es alemana, pero lleva más de 20 años aquí en Bilbo viviendo, con lo cual yo diría que también es vasca. Y luego tenemos a Christine Lamberti, ella es de Berlín y es una de las directoras que realizó el documental que estamos presentando hoy. Y bueno, yo soy Amaya, también soy parte de Baskale. Y ya que lo he dicho todo, pues en mi caso vine hace 31 años de Galicia. También podemos decir que soy vasca ya también. Y bueno, así con eso voy a pizka bat azaltzen zer den Baskale, Euskal Alemania elkarte sociokulturala. Eta gure lan esparruak normalean ba, memoria historikoa, inmigrazio eta kulturanistasuna, feminismo eta genero berdintasuna dira. Eta bueno, badago badaukagu webgune bat baskultur.info eta bueno. Eta orain azalduko dut pizka bat oso labur dokumentalaren edukia, ez? Orduan, en el documental se nos cuenta la historia de Rotesora, un grupo de mujeres militantes que operó en la clandestinidad en la RFA en las décadas del 70 y del 80, Y sus actividades se centraron en combatir la violencia cotidiana contra las mujeres, pero también las tecnologías genéticas y reproductivas, la política demográfica y las condiciones, digamos, a nivel internacional de explotación de las mujeres y en general, que ellas consideraban como una expresión del dominio capitalista y patriarcal. Orduan, hainbat lekuko garaikideren bidez, Rotasorako historialari eta kideoi batek garai hartako taldearen eta mugimendu feminista erradikalaren historia azaltzen du dokumentalak. Eso va a ser un poco la historia que nos cuentan. Y entonces, bueno, sin más, tenemos la oportunidad de que Gudrun le haga una pequeña entrevista a Christine, y luego ya seguido pues os cuento un poco por dónde va a ir, los sitios en los que se va a presentar el documental, tanto en septiembre como en octubre. Pues vale. La pregunta que ha surgido de varios sitios es si hay algo que le parezca especialmente interesante de las proyecciones de la película y los debates posteriores, que ya lo había muchas proyecciones, entonces pues a ver si hay algo especial. Gibt es etwas, was euch bei den Filmvorführungen und anschließenden Debatten besonders interessant erscheint? Naja, was auf jeden Fall besonders interessant war, dass immer die erste oder zweite Frage war, was hattet ihr damals gegen künstliche Befruchtung? Und für uns ist das ein Beispiel, dass es doch keine gute Vermittlung gab mit der alten Frauenlesbenbewegung und der neuen feministischen Bewegung. Weil für uns war das ein ganz wichtiges Thema. Schon. Bueno, en cualquier caso, la pregunta que siempre surgía era en las proyecciones: ¿qué tenías realmente en contra de la inseminación artificial? Esto, claro, que hemos visto que es una falta de comprensión y muestra que hay una gran laguna en la comunicación de las luchas de aquellas épocas que teníamos y también en la autocomprensión feminista de los años 70, 80 y de hoy. Genau, was der Paragraph 218, also der Kampf gegen das Abtreibungsverbot, war ja sehr mobilisierend für die Frauenlesbenbewegung in den 70er am Anfang. Aber da ging es nicht nur um das Gesetz, sondern auch darum, dass gegen die Enteignung der eigenen Körperlichkeit zu kämpfen. Also dass Frauen sehr wenig wussten über ihre Anatomie, muss ich gucken. Also dieser Kampf war eng damit verbunden, sich gegen diese medizinische, technische Aneignung des Körpers, der Frauenkörper, dagegen zu wehren, wieder eine Selbstermächtigung zu bekommen. Und es ging dann gleichzeitig auch, was damit eng zusammenhing, war halt die Bevölkerungspolitik. Also einerseits das Abtreibungsverbot auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zwangssterilisation von armen Frauen in arm gehaltenen Ländern. Das wurde zusammengedacht. Die Geburtenkontrolle vielleicht nochmal. Okay. O sea que en los primeros años que era muy importante la lucha contra el parágrafo 218 en Alemania, que decía la prohibición del aborto. Pero no se refería a solamente, nuestra idea no era solamente contra la ley, sino sobre todo a la reapropiación del propio cuerpo de las mujeres, frente a una administración médica muy técnica. y eso de la propia salud, o sea, que querían apropiarse. La lucha estaba estrechamente ligada a la crítica de la política demográfica, es decir, el control de la natalidad y la prohibición del aborto por un lado y la coacción a la esterilización, especialmente de las mujeres pobres de otros continentes. Und die künstliche Befruchtung haben wir als Einfallstor gesehen, wieder einen Zugriff zu kriegen auf technisch-medizinischen, auch marktförmigen Zugriff auf die Ressource Geburt, auf die Ressource der Frauen. Genau, das war ein Zugriff zu haben auf die weiblichen Eizellen, war ja Voraussetzung dafür, dass damit auch weitergearbeitet werden konnte. Weiter? Dass damit weitergearbeitet werden konnte, dass mittlerweile gibt es einen Markt von weiblichen Eizellen, also gerade von armen Frauen wieder aus arm gehaltenen Ländern. Wir haben das gerade aus der Ukraine mitbekommen, in Polen und so weiter. Es gibt einen Markt von Leihmutterschaft, zum Beispiel in Indien, in Sri Lanka, wo Frauen Kinder austragen für westliche Paare. Das war sozusagen der Zugang zu den weiblichen Eizellen war die Voraussetzung, um diesen marktförmigen technischen Zugriff auch weiter fortzuführen, was mittlerweile ja auch im großen Rahmen passiert. O sea, así vimos en la inseminación artificial una puerta de entrada a la apropiación técnica y mercantil de recursos de la natalidad del cuerpo de la mujer, que se produjo con bastante rapidez. Hoy en día existe el comercio de óvulos femeninos en el que también participan principalmente mujeres pobres de países pobres. O la maternidad subrogada, en la que mujeres pobres de la India o Sri Lanka, por ejemplo, gestan niños para parejas occidentales en clínicas de maternidad. Tenemos ahora también el ejemplo, en Alemania se ve bastante, de las mujeres en Ucrania. Así, pues para nosotros era el acceso a óvulos femeninos en un requisito previo para esta práctica. Así es como para los experimentos también de... ¿Existe la palabra eugenésicos? De eugenésicos, ¿no? Con embriones. Esto uh-huh, era la uh-huh. cosa, no solamente la ley, sino todo lo demás. Uh-huh. Genau, das war jetzt nochmal die eugenische Nutzung, genau, das ist ganz uh-huh. wichtig. Und wenn heute ist ja so, dass die künstliche Befruchtung nur noch als ein Segen angesehen wird, dann ist uns zumindest wichtig, darauf hinzuweisen, mit was es eigentlich auch verbunden ist. Also, dass man den Zusammenhang auch sieht. Und gerade heute, denke ich, wo nochmal eine neue medizinisch-technische Enteignung stattfindet, von Zugang zum eigenen Körper durch die Digitalisierung, durch die ganze Gesundheitspolitik, ist das für uns auch nochmal ein wichtiger Diskussionspunkt. Wie gehen wir eigentlich damit um? So. Es gibt immer Widersprüche, aber ist ein Punkt, um zu diskutieren. Hoy en día, la inseminación artificial solo se ve como, muchas veces solo se ve como una bendición. Es importante que señalemos esta conexión que he dicho. La expropiación médica técnica del propio acceso al cuerpo y la salud está ganando impulso en estos momentos a través de la digitalización, que sabemos, y la administración de datos por parte de diversas instituciones. creo que este es un punto muy importante para un debate y hemos visto que hay algo que hay gente que lo ve y lo hemos debatido. Ok. Bai, bueno, ba, orain esango ditut biraren datak, bale? Orduan irailean, 25ean, egongo da Katakranen, Iruñan, 7etan dokumentala. Eta gero 26ean, Larrabetxun, Udaletxan, bebai, 7etan. 27ean, Zora Luzeko Gaztetxean, 7etan bebai. 29ean, Zapateneon Gasteizen, 7etan. Eta 30ean, Bizkaiko Emakumeen Asanbladaren lokalean, Bilbon, eta hau izango da, 12etan. Eta gero ja urrian, batean, Otxandioko Kulturetxean, 6etan, 3ean, Lasinzorgan, Bilbon, 7etan, eta azkena izango da, 4ean, Txantxarrekan, Donostian, 7etan. Eta, listo. Ezkerrik asko. Eta, bueno, han egongo gara. Bandera, moreak, airean. Bueno, pues el pasado año se proyectó en Cineguac el documental Frauenbildet Banden, eine Spur en sujeto a Geschichte de Agunzuga, Mujeres, cread bandas, una búsqueda de huellas en la historia de Rotezora, un documental de Las Otras, colectivo de cine de mujeres y bolleras. Nos pareció muy interesante y es por ello que queríamos entrevistar a alguien de Las Otras, de este colectivo, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Christine, del colectivo de cine de Mujeres y Bolleras Las Otras. Hola, Christine. Buenas, Gisane. Qué bien poder hablar con vosotras. Bueno, nosotras nos alegramos también de que nos hayas hecho un hueco en Suelta la Olla de Alavedi. Y bueno, para empezar, nos gustaría preguntarte sobre Las Otras. ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo creasteis este colectivo y por qué? Bueno, Las Otras comenzó como una asociación bastante libre. Nos encontramos en 1997, cuando queríamos hacer una película sobre los sin papeles en Francia, por las luchas importantes que se estaban dando. Y queríamos hacerlo más conocido en Alemania. Éramos todas activistas y teníamos acceso a los recursos, cámara, montaje y demás cosas, y hacer pequeños documentales o más grandes, y estos tenían que ser pues una aportación para el movimiento. Siempre lo hemos entendido como parte de nuestra lucha, pero nunca como que nosotras éramos o somos las cineastas. Entre tanto, el colectivo ha ido cambiando y no están solamente aquellas que estaban entonces. Ahora, cuando algunas proponen un proyecto, se juntan y lo desarrollan conjuntamente. ¿Y cuáles son los proyectos que habéis desarrollado? Sí, pues como decía, comenzamos con la película sobre los sans-papiers en Francia. Después hicimos dos películas más largas sobre personas sin papeles en Alemania, como en el trabajo de hogar y en el trabajo sexual. Y la mayoría de las veces íbamos con nuestras cámaras a actividades feministas y luego publicábamos videoreportajes como aportación. También creamos junto con videoactivistas de otros países, Women Videolaters, Second Text on War, cuando estaba claro que habría guerra en Afganistán y la perspectiva en cada sitio era muy diferente. Por lo que hacíamos vídeos cortos en los que nos contábamos lo que estaba pasando en el contexto de cada una, nos preguntábamos mutuamente y volvíamos a grabar. Pero eso solo funcionó dos veces porque era un proceso muy largo. Y finalmente Internet hizo de la fórmula de grabar cintas y unirlas pues algo innecesario. Bueno, pues proyectos interesantísimos los que habéis desarrollado. ¿Y dónde podemos encontrarlos? Hablabas de Internet, ¿están en Internet? Pues sí, tenemos esa web de las otras, pero es muy antigua, tiene como 20 años, no la hemos cambiado nada. Y hemos subido dos de las películas e igual cuando tengamos más tiempo agregaremos películas cortas, pero ya la verdad que no son muy actuales. Y también nos gustaría visibilizar esos vídeos más simples. Y después, bueno, pues en 2019, como decíamos en la introducción, hicisteis Frauen bildet Banden, Mujeres formad bandas, hicisteis este documental sobre Rote Zora. Una, como decía, bueno, pues mujeres forman bandas o pandillas, una búsqueda en las huellas de la historia de Rote Zora, por la que os hemos conocido, porque el documental se proyectó en 2021 en Cineguac, y te pediría que, bueno, pues que hagas una breve descripción de Rote Zora. Puede que quienes nos estén escuchando conozcan la organización o puede que no. Okay. Vale, bueno, pues voy a intentar hacerla breve. Si no, puede que sea una pregunta difícil porque, bueno, tendréis mucha información al respecto. Sí, bueno, primero debería decir que fue un grupo de mujeres en la RFA, en la República Federal Alemana, que estuvo activa entre el año 77 y el 96. Rote Zora, Zora la Roja, toma el nombre de un personaje literario homónimo, una joven que crea una banda de jóvenes para luchar por sobrevivir bajo el lema robar a los ricos para dárselo a los pobres. Creo que eso era también lo emocionante de Rote Zora. Al principio estaban muy vinculadas a las células revolucionarias, las RZ, Revolutionary Zellen, que también estaban activas en la República Federal y que tienen las mismas siglas, y después ya se organizaron de manera autónoma. Y durante esos 20 años pues llevaron a cabo muchas acciones en el contexto feminista. Siempre estuvieron estrechamente relacionadas con el movimiento de boyeras y mujeres y con sus actividades, y respecto a sus acciones, para ellas era muy importante pues no crear jerarquías entre los diferentes tipos de acciones. Ellas decían, todo va unido, unas escriben octavillas, las otras hacen manifestaciones y otras pues las acciones subversivas, y ese conjunto es el factor decisivo en nuestra lucha. Sí, describe de alguna manera el grupo, no sé, o sea, que se trataba de contenidos feministas antipatriarcales, muy relacionados con el movimiento de mujeres y boyeras de ese momento, que también era a su vez muy fuerte. Bueno, para este documental, ¿por qué elegisteis Rote Zora? ¿Por qué queríais buscar sus huellas? Bueno, ¿por qué os parece importante? Pues puede que eso sea interesante, ya que no era en absoluto nuestra intención original. En realidad esto tiene una larga historia, porque ya en los años 90 queríamos hacer un docu sobre el movimiento autónomo radical de boyeras y mujeres en la RFA de los 70 y 80, ya que no aparecía en absoluto en la historia escrita, que normalmente pues venía siempre del ámbito académico. Y yo, o nosotras mismas, veníamos de este movimiento y dijimos, el movimiento militante autónomo fue importante. De hecho, era la fuerza del movimiento feminista y no queríamos que desapareciera. Es decir, lo que no está documentado nunca existió en ningún momento, y es por eso que queríamos hacer una película sobre esto, ¿no? Pero realmente nunca logramos hacerlo porque era complejo con los temas, con las corrientes y demás, y se quedó finalmente en una idea, aunque recogimos material. Y décadas después alguien dijo, entonces haced una película sobre la Rote Zora. Es algo que falta y estaría mucho más centrado. Y nos pareció bien, y tardó otra vez un poco de tiempo. El tema volvió en 2013, creo, el impulso vino de afuera, además de mujeres jóvenes que decían, nunca habíamos oído hablar de esto, es muy importante, os ayudamos, venga, vamos a empezar. Y eso fue más o menos el principio. Mencionar igual también que cuando nos pusimos a ello dijimos, ¿le interesará a alguien? ¿Para quién se supone que lo vamos a hacer? Y uno o dos años antes de terminar el docu, esto cambió completamente, cuando notamos que de repente había un interés increíble por saber más sobre esta historia. Lo que acabas de mencionar sobre la brecha generacional, ¿no? Que algunas mujeres jóvenes no conocían Rotezora, es importante, ¿no? Porque quizás algunas de sus reivindicaciones y parte de su trabajo siguen estando vigentes. ¿Os parecía esto también algo importante? Sí, sí nos lo parecía. Las reivindicaciones y discusiones de entonces, aunque se dieran en un contexto diferente y haya cambiado tanto en la sociedad, siguen estando igual de vigentes. O sea, la dominación patriarcal no ha desaparecido, ¿no? Sigue funcionando. Precisamente también con este tema estamos otra vez con la prohibición del aborto, esta explotación internacional también de las mujeres todavía existe, además de toda la tecnología patriarcal. Y este es quizá otro punto aparte. No deja de ser muy interesante porque creo que actualmente la juventud y la juventud queer aborda la tecnología patriarcal, que siempre fue un punto de crítica para nosotras. ¿Y a qué te refieres con tecnología patriarcal? Pues siempre hemos dicho que la tecnología y la ciencia no están exentas de valores, ¿no? Que siempre se desarrollan y se hacen con ciertos intereses. Y así era también con la tecnología reproductiva. La inseminación artificial fue el comienzo, por así decirlo, del acceso a la mujer como recurso, a los óvulos. Lo que podría potenciar ese factor eugenésico, lo que permite hacer experimentos con embriones y un mercado de ello. Ahora se venden óvulos y hay clínicas en Sri Lanka, en la India, donde las mujeres pasan 9 meses gestando niños para parejas occidentales. Bueno, son realmente esas las consecuencias de lo que veíamos entonces. Pero, por supuesto, mucha gente ve hoy en día en la inseminación artificial una bendición y creíamos importante al menos considerar este aspecto. Es decir, ¿en qué estamos participando realmente y cuáles son las consecuencias para otras personas? Diesen Aspekt mit zu betrachten, also an was beteiligen wir uns eigentlich und was hat das für Konsequenzen für andere Menschen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Das andere, Gewalt gegen Frauen ist ja nach wie vor... Sí, es un punto importante. Como decíamos, la violencia, al final la violencia contra las mujeres sigue siendo totalmente virulenta, solo que hoy parece que se puede hablar de ella. Antes era más probable que se rieran de ti o que te avergonzaras en relación, por ejemplo, a agresiones sexuales. Y sí, creo que hay mucho de lo que se puede hablar, pero que se hace todavía un ligero lavado. O sea, que se intenta integrarlo, pero sin cambiar realmente nada. Y por ahí la película también ofrece mucho material para el debate. No hay que estar de acuerdo con todo, pero tal vez eso anime simplemente a retomar estos temas. Eso también es importante, ¿no? Dar esa posibilidad de discutir o abrir esos marcos de discusión o dejar preguntas pendientes, ¿no? Eso también es importante. Como decías, la época no es la misma, muchas cosas han cambiado, el contexto, la militancia en Alemania o aquí también han cambiado mucho, pero exactamente, pues hay algunas cosas que son interesantes y son actuales. Luego, cuando vemos las acciones y la capacidad de acción de la Rotezora, ¿no? Pues es algo que fue muy grande, ¿no? Que tuvieron una gran capacidad de acción que involucró a muchas mujeres. Bueno, algo que suponemos, porque nunca tendremos esa información o no la tenemos todavía. Pero bueno, pues muchas mujeres estuvieron involucradas en eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, creo que nunca lo sabremos cuántas fueron realmente. Pero pienso que tampoco fueron masas. Creo que no más de cientos, seguro que no. Creo que lo que igual fue lo más importante era que tenían un gran entorno. No sé hasta qué punto este fue personal o solo político, pero que fue algo importante, eso sí, ¿no? Respecto al círculo de acción, ¿cómo de grande sea el entorno de un grupo así? Pero las que estaban activas llevaban a cabo acciones continuas, pero tampoco cada día o cada semana, así que no eran tantísimas. Y también estaban en diferentes ámbitos, ¿no? La RFA es muy grande, la República Federal Alemana es muy grande y realizaron acciones en muchos puntos del Estado, ¿no? Y es que, bueno, hay que poder hacerlo y en torno a ello, pues bueno, como que la gente a mi alrededor, supongo que allí también, pues como que se creó una especie de mito de que ninguna fue procesada o de que ninguna estuviera en la cárcel, ¿no? Fue, creo, durante 10 años que ninguna fue identificada y creo que fue debido a ese gran cuidado que también describen ellas. Para ellas era totalmente importante que nadie fuera puesta en peligro, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y también para demostrar, podemos hacer cosas ilegales y podemos hacerlo durante años si lo hacemos con cuidado. También iniciaron una campaña bastante laboriosa con relojes. Desafortunadamente, una fue grabada en eso y por ello la estuvieron siguiendo mucho tiempo, no sé cuánto. Estuvo vigilada como durante 1 o 2 años. Y entonces las mujeres que habían aparecido también en ese contexto pues pudieron pasar a la clandestinidad. Fueron 3 mujeres las que estuvieron escondidas por más de 10 años o algunas en parte 20 años. Y cuando volvieron tuvieron juicios, pero en ningún caso tuvieron que entrar en la cárcel. ¿Y con qué condiciones? ¿No? Decías que no tuvieron que entrar en la cárcel, pero ¿cuáles fueron las condiciones? Fueron condenadas a 2 años de prisión si en los siguientes 3 años cometían otro delito. Así que, bueno, pues en ese caso hay que ser formal durante 3 años y después, pues, supuestamente, termina la condena. ¿Y qué temas y qué figuras principales encontramos en el documental? ¿Quién habla sobre Rotezora? Pues mira, nuestra idea original fue intentar llegar mediante nuestros propios canales hasta Rotezora. Les mandamos preguntas, les contamos nuestra idea y que queríamos entrevistarlas. Entonces nos contestaron por escrito y dijeron, sí, responderemos las preguntas por escrito, pero no queremos que nos grabéis ni quedar con vosotras. Y entonces no sabíamos muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Dijimos, vale, si no quieren decir ahora quiénes son, entonces nos pondremos con la búsqueda de sus huellas, buscaremos a otras mujeres que puedan contarnos la historia. Y así buscamos testigos de esa época, encontramos a 3 mujeres que nos contaron cómo lo vivieron entonces, después nos encontramos con la historiadora por casualidad, que había investigado muchísimo, que tenía un gran conocimiento sobre el tema y que además lo podía contar. Y también era importante incluir mujeres de hoy en día. Después escuchamos que en otros países, a diferencia de Alemania, los textos se estaban reimprimiendo, se estaban leyendo y traduciendo. Entonces dijimos, vale, pues también parece que es importante para las mujeres jóvenes. Queremos escuchar qué es lo que significa para ellas, para poder hacer una conexión con la situación actual, ¿no? Y eso fue también importante para nosotras. Además aparecen también otras 2 mujeres de la época que no estuvieron directamente involucradas en estos contextos de mujeres y boyeras. Una es una mujer de Latinoamérica y otra de Corea del Sur, quienes también nos pudieron contar su perspectiva sobre lo que les llegó a ellas de las acciones. Bueno, pues en el documental podemos ver, por tanto, la influencia de Rotezora también en otros lugares. Y antes, al hablar de las reivindicaciones, lo mencionabas, pero me gustaría preguntarte sobre la influencia de las acciones de Rotezora en él o los movimientos feministas de la época, tanto en Alemania como en el extranjero. Pues mira, eso también fue muy sorprendente para nosotras, ya que partíamos de la idea de que muchas no lo conocerían. Y cuando en foros de mi generación decía, seguro que no lo conocéis, Me respondían, ¿cómo que no? Para nosotras fue muy importante. Y casi todas tenían algún tipo de referencia, porque no aparecía apenas en los medios. La Rote Zora no interesaba a la prensa sensacionalista. No había ningún muerto y eran solo mujeres. De todos modos, las actividades de las mujeres pues no se toman tan en serio, por lo que no había mucha prensa. Pero lo que todas nos dijeron fue, sí, sí, pero la información se difunde de otra manera, se difundía de otra manera. Antes había muchos centros, librerías, etcétera. Entonces, los textos al final se fotocopiaban y se volvían a enviar y después se discutían en los grupos. Parece haber tenido mucha relevancia entonces para aquellas que estaban activas, que eran políticamente activas. Y de otros países en ese momento no sabemos, excepto la que habla desde Italia, que también es de mi generación, que decía, nosotras también teníamos los textos en Italia y los leíamos y los discutíamos y también hicimos cosas. Pero bueno, ahí no investigamos cómo fue en otros países, ya lamentablemente no lo hicimos. Y lo dicho, una cosa interesante es que en lo sucesivo, es decir, en la RFA, la gente joven no sabía nada de la Rote Zora. O sea que este tema era nuevo, pero nos enteramos de que en Italia, España, Francia, Grecia, incluso México, Argentina, que en otros países esto era mucho más conocido que en Alemania. Y esto pues ha vuelto a revivir aquí por el documental. Das viel bekannter war als bei uns und das jetzt, glaube ich, auch durch den Film erst wieder so neu belebt worden ist. Bueno, entonces con el extranjero, con los otros países y la influencia que tuvo, en relación con ello, quizás alguien que nos esté escuchando quiera investigar sobre el tema, así que ahí dejamos la idea. Sí, lo dejamos. Me parecería muy interesante. Sí, ¿no? Estaría bien, sería interesante. Bueno, y lo que acabas de decir es que en la RFA no había información, o que tal vez en otros países se sabía más que en la RFA, ¿no? Es algo, bueno, pues bastante fuerte, ¿no? Quiere decir que desde el poder se hizo bien, ¿no? Para callarlo. Exacto, la represión fue muy efectiva. Hace poco estaba en un archivo para investigar y todavía vino alguien de esa época y como que me llevó a una esquina oscura y me dijo, aquí tenemos todavía mucho de la Rote Zora. O sea, que se sigue pensando, que se sigue persiguiendo, y creo que eso ha contribuido mucho a no hablar sobre ello. ¿Y fue fácil o difícil encontrar esas huellas? Acabas de decir que tal vez en algunos momentos fue un poco difícil. Sí, bueno, estuvimos un tiempo largo pensando el concepto, porque teníamos diferentes planos según lo que nos contaban las testigos de la época. Fue bastante fácil encontrarlas. Si hubiésemos seguido con ello más tiempo, cada vez más personas hubieran dicho, hemos oído que estáis haciendo una película sobre Rote Zora y me gustaría aportar algo. O sea, hemos recibido mucho apoyo del entorno. Pero no queríamos más de 3 testigos, porque pensábamos, entonces va a ser demasiado. Seguía habiendo algunas que proponían, ¿no? Que decían, fue un contexto colectivo, podríamos hacer un debate interno sobre el tema y vosotras podríais grabarlo. Y al final descartamos todo eso, porque pensamos, es tan difícil de utilizar esto en la película, y por eso lo dejamos en las 3 testigos, que supimos bastante rápido además a quién queríamos tener. Como decía anteriormente, una es la historiadora, que llegó a nosotras a través de una conocida, y también la mujer, que habla sobre las esterilizaciones forzosas en Latinoamérica. Ella también había oído hablar del documental y fue por lo que nos buscó y quería contarlo. Y bueno, en realidad, una vez en marcha no fue tan difícil, y creo que incluso en las proyecciones había algunas que también hubieran participado. O sea, si hubiéramos proyectado la película y vuelto a empezar, habríamos recibido muchísimo más material. Así que por eso digo que no fue tan difícil. Estuvimos pensando durante mucho tiempo en cómo hacer esto con los textos de la propia Rote Zora. Al principio los dejamos completamente fuera, pero después nos volvió a parecer interesante, aunque nos parecía muy difícil tener textos donde no se veía a nadie. Pero bueno, pues algunas dijeron, eso no es lo importante. Al final lo importante son las reflexiones y no quiénes eran concretamente. Entonces dijimos, pues vamos a ver cómo podemos incluir estos textos. Ya teníamos para aquel entonces un montón de material. Sí tuvimos más problemas decíamos, Es importante revivir un poco aquellos tiempos. Es decir, la rotezora no existió en una burbuja, sino que actuó en un contexto concreto en el cual hubo muchas luchas, un gran despertar, muchísimas acciones. ¿Cómo podíamos plasmar todo esto? Y eso sí que es súper difícil, encontrar material de archivo sobre luchas de mujeres, porque simplemente no se grababa, no se documentaba. Entonces eso fue ya la mitad de nuestro trabajo, el ir de un lado a otro buscando material de archivo para poder acercar un poco ese contexto de entonces al documental. Y no ha sido, bueno, no ha sido hace tanto, ¿no? No, pero apenas hay algo, es que hay poco interés en ello. O entonces había poco interés en las actividades de mujeres. Puede que haya algo más en algunos cajones, pero bueno. ¿Y cómo fue la recepción del documental? Bueno, ya lo habéis proyectado más de una vez. Habéis tenido proyecciones este año con la pandemia entre medias. ¿Qué acogida ha tenido el documental? El estreno tuvo lugar en marzo de 2019 y hasta marzo de 2020 tuvimos muchas peticiones con muchas discusiones muy interesantes. También nos sorprendió que en realidad todas, ya fueran jóvenes, viejas, hombres, mujeres, de la corriente política que fuera, identificaban algo de la rotezora y lo encontraban emocionante, por lo que siempre hubo discusiones interesantes. También nos dimos cuenta de que, como he dicho antes, ¿no? Pues puede que el docu no hubiera despertado tanto interés si lo hubiéramos presentado 5 años antes, que nos lo confirmaron muchas en 2019. No voy a decir directamente que aquí hubo un despertar, porque también lo hubo en muchos otros lugares, en el Estado español también, ¿no? En Latinoamérica, por lo tanto, también hubo otra vez un resurgimiento feminista y también es algo que se sintió aquí, de que había un gran interés en movilizarse y en hacer más cosas, algo que lamentablemente pues bueno, ha tenido que aplazarse otra vez por las medidas contra la COVID y esto es una pena, ¿no? Aquí estaba, por ejemplo, planificada una gran conferencia de la militancia feminista con invitadas a nivel internacional, que tendría que haber tenido lugar en abril de 2020. Bueno, pues se tuvo que cancelar y espero que esto vuelva a tener lugar en algún momento. ¿Y hay fecha, hay alguna fecha, está la fecha nueva o todavía no para estas jornadas? No, creo que de momento está suspendida. Supongo que tendrán que volver a empezar desde el principio. Bueno, lástima. Y relacionada con esto, y bueno, igual esta es una pregunta más a nivel personal, porque puede que no lo hayáis hablado en el colectivo, pero bueno, ¿cómo veis o ves el movimiento feminista, los movimientos feministas en Alemania o a tu alrededor, en Berlín? ¿Cuál es la salud del movimiento feminista y qué reivindicaciones están ahora en primera línea? Así como gran pregunta. Sí, bueno, ya veremos, ya iremos viendo. Hay muchas cosas que no son posibles aún. Todavía seguimos desmovilizadas por la situación o muchas cosas siguen funcionando como digitalmente, ¿no? El 8 de marzo de 2021 había 6.000 mujeres en la calle. Creo que esta vez el trabajo de cuidado se ha vuelto a enfocar de manera muy diferente por el COVID, que ha dejado pues muy clara esa importancia, ¿no? La importancia de ese trabajo de los cuidados y lo escandaloso de todas sus condiciones. Por lo que espero que se siga adelante poniendo esta atención de manera diferente en el ámbito de los cuidados y bueno, pues en todo el sistema de salud en general. También hay muchas mujeres que siguen involucrándose en Fridays for Future, en estos movimientos por el clima, y acabo de enterarme además hace poco de que también hay una necesidad de desarrollar una perspectiva feminista dentro de ellos. O sea, toda esta destrucción también está relacionada con esta locura de progreso patriarcal. Y sí, también todavía hay grupos que se ocupan de Rojava y sí, eso se verá cuando se pueda estar más en la calle, cuando podamos volver a encontrarnos más. Creo que lo digital sigue restringiendo todavía bastante. No deberíamos acostumbrarnos a ello, ya que existe el riesgo de hacerse cómoda, ¿no? Pero creo que al final es una forma totalmente distinta de comunicarse. Sí, exactamente, ¿no? Reunirse en la calle, tocarse, ¿no? Bueno, pues estar físicamente reunida, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos aquí la entrevista y nos quedamos en contacto para otras ocasiones. Pues eskerrik asko, Cristine, de las otras colectivo de cine de mujeres y boyeras. Sí, a ti, a vosotras también, muchas gracias por la conversación. Estaría muy bien seguir en contacto. Me hubiera gustado mucho haber ido a Bilbao personalmente para presentar el docu y espero que haya otra oportunidad de estar en persona en el País Vasco y hablar con vosotras. Bueno, pues igualmente, eskerrik asko. Agur. Lehenengo bi galderak Alabedirekin egindako elkarrizketaren arira datoz. Orduko galdera horiek osatze aldera. Elkarrizketa hartan aipatu zenuten Rotezorak hasiera batean revoluzionari zelen taldearekin harremana zeukala, eta gerora banaketa edo aldentze bat egon zela. Azaldezakezu apur bat sakonago zer dela eta gertatu zen hori, eta zelako harremana mantendu zuten. Nik dakidanez, Rotezora talde autonomoa zen, independiente izatearen zentzuan. RAZ-ekin, revoluzionarietzelekin kontaktu asko zegoen, adibidez jarduerak eta ekintzak egiten zituzten elkarrekin. Esaterako trenerako bilete faltsuak inprimitu zituzten, eta jendeari kopuru handitan banatu zizkioten. Hori elkarrekin egin zuten, adibidez. Baina Rotezoraren ideia politikoa zen, aparte funtzionatzen zuen talde modura, politika bakoitza, ekintza bakoitza, gauza bakoitza, patriarkatuaren kontrako borrokaren begiradatik egin behar zela. Eta praktikan, talde politiko askotan, emakumeen gaiak, emakumeentzat ziren, eta gai orokorrak denenak. Rotezorako emakumeek aurka egin zioten horri, beste ikuspegi bat zeukaten. Eta emakume berriak sartu zirenean, eztabaida horiek beste talde batzuetan ezagutzen zituztenak, nahikoa zela esan zuten. Ez zutela nahi eta banandu egin ziren. Baina nik dakidala, talde bien arteko elkartasuna beti existitu zen. Adibidez kontu praktikoetan, gehien bat ezagutzak. Baina elkarrekin ekintzetan lan egiteari utzi zioten. Hori da nik dakidana. Alabediko elkarrizketan 2020an Alemanian izan behar zen emakumeen munduko konferentzia aipatu zenuen. Garai hartan, pandemia zela eta ezin izan zen egin eta ez zeukan etorkizunerako datarik. Beraz, gaia zarratzearen urrengoa da galdera. Egin al izan da? Eta horrela bada, dokumentalean aipatzen diren eztabaiden zer aztarna antzeman zenuten konferentzia hartan? Nicht so einfach. Also die Konferenz erantzuna ez da horren erraza. Konferentzia egiteko asmoa hasiera batean pelikularen eztabaidetan sortu zen. Filma ikusita, emakume batzuek gai horien inguruko konferentzia bat antolatzea erabaki zuten. Konferentzia 2020an egin behar zen, baina pandemia dela eta 2022ra atzeratu zen. Konferentziara pertsona asko, herrialde ezberdinetakoak gonbidatu zituzten. Turkiarrek gartzelaren kontra eta presoekin egindako lana hitz egin zuten, greziarrek etxe okupatuen inguruko esperientziak kontatu zituzten, kurdistanekoak euren borrokez aritu ziren, eta gu ere gonbidatu gintuzten garai hartako lekuko modura. Garai hartako emakume independiente batzuen borrokaren lekuko moduan. Emakume lesbianak, garai hortan horrela esaten zen, emakume lesbianak eta mugimendu horren borroken lekuko deitu gintuzten. Sekuentzia batzuk aurkeztu genituen, osorik ez larri ikusita zeukatelako, eta eztabaida zehatz ez dut gogoratzen, baina iltzatuta geratu zitzaigun galdera honakoa izan zen. Nolakoa izan daiteke edo izango da gure feminismo militantea etorkizunean? Galdera hori oso argi daukat. Azken galdera Alemaniako konferentzian airean geratutako galderarekin lotuta dago. Gaur egungo testu inguruan, feminismoaren ildo desberdina maigaineratzen dabiltza. Euskal Herrian mintza nabaria da eta Europan eta munduko beste leku batzuetan ere gertatuko da ziurrenik. Batetik, hemen klase feminismoa aldarrikatzen duen korronteoa dago. Feminismo antiarrasista eta dekoloniala diskurtso hegemonikoa impugnatzen ari da. Eta feminismo transeskluientearen eta transfeminismoaren artean diskurtso eta praktiken gaineko hegemonia eskuratzeko borroka bat ematen ari da. Dokumentalak egoera honi zekarpen egin diezaiokela uste duzu ezuek? Denn das eine, die verschiedenen Feminismen, also Klasse, Rassismus, Aipatu dituzun ildo diferenteak, trans ildoa izan ezik, 80ekoa da eta, 80eko hamarkadan Rotesorak bazeuzkan. Eta filmean zeharka, baina hiru borrokak elkarrekin daudela ageri da. Feminismoa, borroka antiarrazista eta antikolonialista, eta klase borroka. Baina trans borroka feminismoarentzako ez zen existitzen. Gauza berria izan zen 80eko hamarkadan. Gaur egun nik ikusten dut elkarren arteko borroka bat dagoela. Aspaldiko feministak, moduren batean esatearren, transen kontra. Eta transen aldetik badago ere parte oso militante bat emakume lesbianen kontra. Nire ustez, edukiengatik egin behar dugu borroka. Borrokak edukiekin lotuta egon behar du eta ez identitateekin. Hori alde batetik. Nik uste dut identitateengatiko borroka zapalkuntza patriarkalaren barruan geratzen dela iltzatuta. Nire ustean, ez gizon ez emakume edo dena delako sentitzen dena borroka honen barruan dago. Baina niretzat edukiak oso garrantzitsuak dira, ez soilik identitateak. Eta bi korronteengatik esaten dut hau. Gaiaz asko konta dezaket, baina zure galderari erantzunez, hau da, filmarekin lotuta, oraingoz ez da eztabaida hori sortu. Nik gauza asko esan ditzaket. Bestelako espazioetan egin izan dut, oso gai interesgarria iruditzen zait eta, baina pelikularen arira ez da sortu eztabaida hori. Bai. Danke, schön. Danke auch.